sumérgete en el mundo de las artes y acompáñanos en Color Auditivo con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches. Bueno, estamos en una edición más de el programa Color Auditivo, que nos escuchamos todos los martes de 8 a 9 de la noche, nada más y nada menos por la plataforma de radiocartón.com. Y bueno, pues hoy martes 4 de abril 2017 tendremos un programa especial porque está con nosotros el maestro Javier Córdoba, que bueno, además de pintor, es escritor, además de... Buenas noches a todos. Maestro, aquí está con nosotros ya en la mesa. Maestro, bueno, pues usted está aquí, ya tenemos un pendiente aquí con usted, ya, qué bueno que nos visita el día de hoy. Así es. Y tendremos mucho tiempo para platicar, vamos a estar platicando con usted a lo largo de la hora. Sí. Nada más, amigos, recordarles que, bueno, pues el día de hoy también nos va a visitar Mariana Alarcón, esta Mariana que viene, ella está participando como coreógrafa en la ópera que se va a llevar, va a haber un montaje de la ópera Carmina Burana este próximo domingo 9 de abril a las 16 horas en el Teatro de Gollado. Y bueno, ahorita Marian nos va a platicar un poquito sobre este proyecto que se está llevando a cabo. Y bueno, nos están obsequiando un pase doble también para que usted asista al teatro, vaya y bueno, pues se gane este pase doble con nosotros. Es muy sencilla participar, nada más hay que anotarse. Ya tenemos la publicación hecha en la página, en nuestra página de Facebook, Color Auditivo. Hay que ingresar a la página de Facebook y donde aparece el cartel hay que poner ahí su nombre para participar. Y bueno, usted estará participando por un pase doble. Ya al finalizar el programa diremos quién se lo ganó este pase doble. Y bueno, pues les deseamos suerte a todos para que estén al pendiente durante nuestra transmisión. Y bueno, también el día de hoy, como cada programa no es excepción, les traemos un poquito de música. Y bueno, música que con cada... hacemos una selección semana con semana para llevarles algún artista, algún grupo, algo que les guste a ustedes y que poco a poco vayan llenándose de otros géneros de música. Y bueno, el día de hoy es una de las bandas que a mí me gusta mucho. The Cure, esta banda también conocida como The Cure o La Cura, es una banda británica de rock alternativo que se formó por allá de la década de 1970, en el año 1976, en Crawley, Inglaterra. En sus orígenes la banda se llamó AC Cure por un breve periodo. Ahí ya figuraba uno de sus tres grandes fundadores y futuro líder de la banda, Robert Smith, que él se queda como líder y es uno de los primeros que forman esta agrupación. Él es guitarrista, él empieza como guitarra solista y después toma el mando de la banda. Su trayectoria se inició a finales de los años 70. El grupo alcanzó la cota más alta de su popularidad a principios de la década de los 90, pero durante las siguientes dos décadas su producción fue en descenso. Durante su extensa carrera, The Cure ha incursionado en diferentes géneros y estilos, tales como el post-punk. En algunos de sus primeros temas como Another Day o In Your House, el rock gótico en temas como 100 Years o A Forest también, la música New Wave británica alegre y optimista en temas como Close to Me o Friday in My Love, incluso por varios momentos de electrónica como en The Wall o Let's Go to Beat. También fue una de las bandas que durante mucho tiempo se consideró como uno de los referentes de rock alternativo más populares de la época de los 90. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar tres piezas de The Cure. No sin antes decirles que vamos a escuchar primero Lose Just Like Heaven, Picture of You y Freedom in My Love. Y bueno, pues el día de hoy va a estar cargado de música, va a estar cargado de pintura, va a estar cargado de teatro, va a estar cargado de música. Vamos a tener muchas cosas el día de hoy en el programa. Y también les recordaremos de nuestra cartelera y los invitaremos a que pasen a ver las exposiciones que están llevando a cabo en nuestra ciudad. Ya que, bueno, pues es importante que vayamos, las visitemos, porque digo, a través de estas visitas a las exposiciones es como finalmente logramos que se den más exposiciones, porque si no vamos, no las apreciamos, entonces los presupuestos luego nos los andan quitando, cultura se reduce a un 0.3%, entonces hay que ir a ver las exposiciones. Y bueno, como les comentaba, aquí está con nosotros ya el maestro Javier Córdoba, de amplia trayectoria en el ámbito cultural. Él es originario del Distrito Federal. Javier Córdoba Gómez es un hombre completo, nació en la populosa colonia 20 de noviembre, creció en una vecindad de tres niveles, rebosante de inquilinos, ¿va? Aledaña al Gran Canal y a las vías del ferrocarril, interconectado mediante pasillos. Su gran temor, tender la ropa en la azotea, decía. Así es. Sentía vértigo, desbordaba su imaginación, los sentidos, se enfrentaba a la oscuridad de lo desconocido. Sí. Bueno, aquí está con nosotros el maestro Javier Córdoba. ¿Qué más nos puede decir de toda esta he estado oyendo maestro? Que tienes a unos boletos, ¿no? Tengo unos boletos. Podríamos para añadir este ejemplar del Ojo y la Pituca a los que llamen y se avienten aquí a apuntarse a ver quién saca este ejemplar. Es la segunda edición, está hecha aquí en Guadalajara, en Ediciones El Camino, por Marco Antonio Gabriel. Para mí es emocionante esta segunda edición porque, para empezar, el otro día tuvimos aquí con Sergio Fong la primera edición y esta. Y si la comparas, bueno, esta es más bella que la anterior. La pintura obviamente pues ya es mía, el anterior no lo es. El anterior fue editado en el 87, cuando yo ya no estaba en la Ciudad de México, sino andaba en Guaymas, Sonora, y no pude yo encargarme ni de su promoción, ni de... solamente recibí ejemplares de como regalías, y ya no pude hacer más nada, hasta que a partir del año pasado, aquí en la ciudad de Guadalajara, el compañero N... y Marco Antonio Gabriel y Sergio Fong me propusieron hacer una reedición de Loco y la Pituca, y aquí está ya el ejemplar, después de los lógicos avatares de un país que se debate entre la necesidad y la penuria. ¿De qué trata este libro, maestro, para que se den una idea a nuestros escuchas? Mira, su título se llama El Loco y la Pituca se aman. Son 11, 12 cuentos que narran la historia, la vida en la Ciudad de México. Para mí, el personaje principal termina siendo la ciudad. He revisado incluso dibujos de aquellas épocas y creo que la ciudad siempre estuvo presente tanto en la pintura como en lo que escribo. En la actualidad yo lo que creo es que es posible una resiliencia de lo urbano con el ser humano. Pienso que sí hay una forma de que la arquitectura sea parte, la arquitectura nos marca y nosotros también la marcamos a ella, entonces debe de haber una especie de diálogo mucho más humano para que podamos llevar a cabo pues nuestra vida de seres humanos, porque somos seres gregarios de ciudades. Así es, y vivimos en la orbe y nos envolvemos entre el smog. Así entre es. Entre el gentillal, ¿no? Ya estamos así es. Inmersos en un montón de cosas. Sí, que... te vuelves una rata urbana y ya el campo, para empezar, bueno, pues no te ofrece las posibilidades que te ofrece una ciudad. Todo lo que nos hace bien está en el campo. En el campo todo es circular, los días son circulares, el ranchero se para y ve el sol que gira y todo es circular. En las ciudades vivimos en espacios rectangulares. Y eso nos marca de alguna manera. Totalmente diferente a la percepción que tenemos, ¿va? Sí. Porque a partir de esa percepción es como nos desenvolvemos día con día. Así es. Como vemos la interacción con los demás, como vemos el día que empieza conmigo y termina conmigo. O sea, es interesante cómo nos hemos urbanizado, ¿no, maestro? Así es. Y otros, este libro, maestro, bueno, dice que son cuentos cortos. Sí. ¿Están correlacionados entre sí estos cuentos? Sí, bueno, el hilo conductor es el personaje llamado El Loco y la Pituca, obviamente, porque en una historia mueren y a la siguiente aparecen vivos de nuevo. Se me ocurrió así porque yo había escrito varios textos diferentes donde escogía un personaje que era como mi alter ego, para que pudiera hacer todo lo que yo no podía hacer en la realidad. Yo era un muchacho, hijo de familia, pues incluso tímido, que no me dejaron, por ejemplo, asistir al 68. Yo era un muchacho de secundaria y me tuvieron que recluir en mi casa. Yo no salía a las manifestaciones. Entonces, de alguna manera, el loco y escribir me brindaron, tanto como pintar, te brindan la oportunidad de abrir nuevos espacios, ventanas que no existían antes para poder llevar a cabo algo, ¿no?, que te interesa. Es pues interesante, maestro, porque a través de la literatura y de la pintura he encontrado bastantes maneras de... Es una forma de decir el mundo en el que vivo. Exactamente. Es decir, cuando comentaba con Sergio que cuando yo leía a José Agustín, me di cuenta que yo no podía escribir como José Agustín, por el simple hecho de que yo no tenía una criada y no pertenecía a una cierta clase social. Yo tenía que escribir de lo que sabía. Tenía que escribir de esa colonia 20 de noviembre en el departamento 5. Los personajes de Loco y la Pituca se fueron creando con compañeros que yo conocí, que todavía en la actualidad siguen vivos y que son personajes que están aquí en este libro, ¿no? Oiga, maestro, y bueno, por supuesto que durante la época en la que usted se crece y se desarrolla como artista, había otros artistas que estaban en esa época, sí, pegando, ¿no? En el caso de José Agustín, sí, y que quizás es un referente importante porque la literatura que, sí, se plasma en aquella época tiene una misma, un mismo contagio, un mismo virus en el que se expresan de cierta manera a lo coloquial. Digamos que el arma fue esa, ¿no? El lenguaje coloquial que se permitía ciertas digresiones con groserías. Y, por ejemplo, leyendo la contraportada de un libro de Eusebio Rubalcaba que se llama Un hilito de sangre, la contraportada escrita por José Agustín, él dice que el hilito de sangre de Rubalcaba ya hace quedar, sonrojar a Gazapo y a y la tumba. Es un gran elogio de José Agustín, pero sin embargo yo creo que tanto Gazapo como La Tumba o De Perfil sí son libros que abrieron la posibilidad de que un personaje pudiera ser joven, adolescente y que pudiera ser irreverente también. Ahora, los caminos que se siguieron fue, por un lado, Gustavo Sainz, que es altamente intelectual y cuyas novelas fueron un proceso de investigación literaria en el cual nunca se detuvo a pesar de las enfermedades como el Alzheimer. Y otro camino muy diferente tomó José Agustín, que fue más de la onda, que él sí escribió sobre fumadores de marihuana, viajes con LSD, pero que también terminó escribiendo sus últimos libros ya como experimentos literarios, ¿no? Él tiene una novela que se llama Vida con mi viuda, donde el personaje muere y de alguna manera resucita o toma el lugar de sí mismo para vivir con su viuda. Así es. Es decir, el escritor es el que te hace capaz de hacerte vivir las experiencias o indagar dentro de sí mismo experiencias y sentimientos que pues dan como resultado esos textos, ¿no? Así es, y cada uno va formándose, tejiéndose de manera diferente conforme la vida va enseñándole a uno otros caminos, ¿va? Así es. Y bueno, esto es muy interesante. Amigos, vamos a ir un pequeño corte, vamos a escuchar una de las piezas que trajimos seleccionadas para ustedes. Vamos a escuchar a esta banda The Cure, esta banda británica. Just Like Heaven se llama esta pieza que vamos a escuchar. No se vayan, seguimos platicando con el maestro Javier Córdoba y en un momento regresamos. Y regresamos con mucho color auditivo. We'll be right back. Continuamos con un buen color auditivo. Bueno, amigos, regresamos de esta pequeña pausa musical. ¿Qué les pareció esta pieza de The Cure? Just Like Heaven. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos, además del maestro Javier Córdoba, que está aquí con nosotros. Bueno, pues ahí hay también cosas de qué hablar de música, porque se va a presentar este próximo domingo 9 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro de Gollado. La obra Carmina Burana es una obra, una ópera de Karl Orff, ¿sí? Karl, ¿lo entiendo? Orff, sí. Y bueno, pues aquí está con nosotros Marianne, no sé si me equivoco en la pronunciación, Marianne sí. Alarcón, sí. Que es encargada de la coreografía, ¿eh? Así es, nada más la parte coreográfica. La parte coreográfica, si está en, si va, si tenemos. Bueno, Marianne, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que nos visitas. Muchas gracias por la invitación. Platícanos un poquito de esta puesta en escena que tienen preparada para el domingo. Por aquí tengo el cartelito, de hecho me lo mandó nuestra amiga Alejandra. Sí. La dirección artística y titular es Juan Tucán Franco, director coral es Omar Alejandro Ornelas, y bueno, en la coreografía estás tú como encargada, Marianne Alarcomba. Así es. Bueno, va a estar también el coro Convivio Universitario, va a haber solistas también, Lisette Almaraz, va a estar Alejandro Ramírez y José Valdepeña. Platícanos un poquito de la obra. Bueno, mira, estos son unos poemas inspirados en los monjes de la Edad Media, por allá en Alemania, en la Europa medieval. Y Karl Orff decidió ponerle música a algunos de ellos. Pues inspirado sobre todo en la parte del pueblo que adora los elementos, que adora la vida en sí misma, la gente que tenía como un poco de doble vida, que en la superficie de la tierra pues se dedicaba a ciertas cosas y después pasaban a un poco a las catacumbas a tener otro tipo de vida, como fiestas, un poco de placeres, algo un poco orgiástico, pero en aquel entonces no se veía mal porque estábamos más libres de cánones y de restricciones, ¿no? Los demás cánones y restricciones sociales vinieron con los años. No había clero. No había clero. Así es, este clero no era había muy libre, ¿no? Santo oficio. Así es, todavía no empezábamos con esta parte. Entonces, bueno, pues son adoración a diferentes elementos. Está un poco inspirado también en el tarot. Nosotros lo basamos en el tarot Marseille, que tiene pues figuras principales muy importantes para la humanidad, como siempre es un rey, una reina, el sol, la luna, el amor, la muerte. Realmente son cosas supernaturales que vivimos a diario y que se hace pues exaltación a ello, ¿no? Y esto es un trabajo de muchos meses, ¿no? Meses de trabajar. Pues en realidad estamos más bien partiendo del hecho de que es gente ya muy preparada, tanto en danza como en música y en canto, y se le ha dado la guía para poder llegar a un buen fin en esta ocasión. La idea es que es un encuentro universitario, aquí la orquesta anfitriona es la OSIJUG, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, que ya tiene pues más de 11 años trabajando con grandes resultados, con premios internacionales, y que se ha posicionado muy bien a nivel nacional también. Entonces hace esta invitación a la Universidad de Aguascalientes, que vienen con su orquesta, con su coro, con sus directivos, dándole toda la importancia a este evento. Y a nivel local tenemos también invitados al coro de la UP, de la Universidad Panamericana, que es el que dirige Omar Ornelas. Tenemos coros infantiles también, o sea, es un aparato impresionante de gente. O sea, es todo un movimiento en cuanto a personas, en cuanto a voces, en cuanto a gente que va a estar ahí escenificando, gente que va a estar así bailando, es. O sea, es todo un mar de gente que va a estar interpretando esta pieza, ¿no? De hecho, los bailarines somos los menos, porque en realidad esta es una obra para música, ¿no? Es un poema sinfónico, pero estamos ayudando un poco a darle esta parte teatral para que la gente se sienta más identificada con la música, que entienda un poquito más. La letra de la pieza es en alemán antiguo y latín. Entonces, o sea, de hecho habla sobre mitos muy ancestrales de los vikingos, los nivelungos. Sí, es algo por eso es lejano, digamos, no es católico, ¿no? Así sí. Sí, trae otra digo, trae otra vertiente en esta situación. Es por eso los mitos de Thor, así todo es. Y además, yo creo que esta obra de Karl Orff es de las más interpretadas a nivel mundial, ¿eh? Sí, es que es una obra rica en ritmos, rica en alusiones, tiene temas que son súper contagiosos, y realmente también es un reto artístico tanto para los cantantes como para los músicos. Y ahorita que se va a hacer la unión de dos orquestas y de tres o cuatro coros, creo que es realmente una obra grandiosa, la sí. Verdad, invitamos a que vayan a verla porque es un esfuerzo único aquí en Guadalajara. Así es. Sí, y de hecho yo siento que es una pieza que ha estado como muy publicitada en los últimos años, como digamos el Canto a la Alegría de la novena de Beethoven, como ciertas partes de la 40 de Mozart, que de alguna manera la sociedad las va como adoptando, sí, y tienen un público, porque sí. Carmina Burana tiene su público. Se hacen populares, la gente que le gusta, que conoce ya la obra, no se la pierde, ¿no? La gente que dice, ¿sabes qué? Ay, va a estar que sí, por Burana. Ejemplo, ahorita en Guadalajara es una gran oportunidad verla, Sí, y además porque estamos respetando la esencia de la obra. O sea, no la estamos utilizando de música de fondo para un ballet o para una obra de teatro. Estamos respetando su esencia como poema sinfónico, en donde el coro es el gran protagonista, acompañado también por la protagonista que es la orquesta. Y en este caso los bailarines simplemente estamos dando un toque de teatralidad para acercar más al público a la obra. Pero la obra se está representando tal como es, en su esencia de música y canto. Bueno, amigos, no se la pierdan este domingo 9 de abril a las 6 de la tarde. O sea, vamos a estar ahí plena tarde de domingo disfrutando de esta bella obra, que es una obra magna, porque digo, más por la gente que va a estar participando. Tenemos un pase doble que nos está obsequiando OSIJUG, un pase doble para que usted pueda acceder. No sé si tienes por ahí el dato de los costos, cuánto va a costar la entrada. Sí, bueno, realmente está en precios muy accesibles para lo grandiosa que está la obra. Parte de 300 pesos luneta hacia arriba, entonces sí creo que es muy, muy accesible el precio. Se presta también para esa tranquilidad de domingo en la tarde ya prevacacional, como para ir a disfrutar del centro de Guadalajara, disfrutar del Teatro Degollado, que de repente está tan abandonado por los tapatíos. Sí. Vamos a ver cosas fuereñas y no vamos a ver a nuestros propios artistas, ¿no? Entonces este domingo los invitamos a que nos acompañen, a que acompañen a los locales y a algunos invitados, que en este caso son los artistas de Aguascalientes con los que ya hemos tenido mucha convivencia. Bueno, Mariané, gracias por haber venido aquí al programa, qué bueno que nos invitas. Este pase doble se está ahorita sorteando entre nuestros escuchas. Bueno, al final de cada emisión decimos quién se gana el boleto, por ahí ya tenemos la mecánica, creo que hay que pasar el nombre. Yo creo que me pongo de acuerdo con Alejandra. Sí, por favor, ella es la encargada de esto, pero nos dará mucho gusto que pues el radioescucha se interese en acudir a estas obras y que nos acompañe este domingo. Así es. Bueno, amigos, no se vayan, todavía tenemos más que platicar con el maestro Javier Córdoba, que bueno, apenas si nos dio una pequeña introducción de lo que es el Loco y la Pituca, que a ver si ahorita se acuerda, a ver si se acuerda el maestro de alguno de sus cuentos, que nos lo medio platique, si es que okay. Se acuerda de algún cuento. Estaría interesante porque también queremos hablar con él de la cuestión plástica, que es algo que también nos interesa aquí en el programa. Color Auditivo está pensado para hablar de las artes en general, pero siempre tratamos de que los artistas plásticos también se favorezcan de este programa y que a través de esto nos platiquen su historia, porque es interesante saber cómo uno se vuelve artista. Así es. Pues, y sí, cómo uno, pues, para que vean que no es tan fácil vivir, como dicen, vivir del arte es un arte. Entonces, amigos, vamos a ir a un corte, vamos a escuchar otra de las piezas que tenemos programadas. Esta pieza se llama Picture of You, Retratos de Ti. Y regresando, vamos a escuchar también a nuestra cápsula de nuestra amiga Marisol López, que cada programa nos manda esta cápsula de la Te Comparte, pero primero vamos a escuchar la pieza y regresamos. Gracias, Mariané, por haber venido al programa. Gracias a ustedes y los esperamos allá el domingo. Gracias. Regresamos con mucho color auditivo. Thank you. Continuamos con un buen color auditivo. Bueno, amigos, esta pieza de Retratos de Ti, Picture of You, es una pieza bastante larguita de The Cure. Y bueno, como les comentaba, tenemos todavía aquí con nosotros al maestro Javier Córdoba. Maestro, platíquenos un poquito, ya nos habló un poquito sobre este libro. Recordar un cuento, ¿no? Los que tiene aquí, a ver, platíquenos una historia. ¿Cómo surge esta historia? ¿Por qué se ocurre? El cuento de En el Camino. Bueno, antes de que se me olvide, quisiera mandar yo un saludo hasta Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal Las Casas y Chiapa de Corzo, porque en la tarde me hablaron y parece que nos están escuchando. Entonces un saludo allá a los de Visualizarte, Javier Reséndiz y la licenciada Susi Utrilla. Bueno, como les decía, el texto que se llama En el Camino fue el que varias veces lo he estado escogiendo para leerlo, porque creo que narra desde el título, toma los elementos que van a conformar todo el resto del libro. En aquellos años había la frase de Marshall McLuhan que el mensaje, el medio es el mensaje. Y había también el libro de Jack Kerouac que acababa yo de leer, si es que ya estaba escrito. Obviamente ya estaba escrito, lo que se llama En el Camino, de Jack Kerouac. Todo habla y tiende a ponernos que la calle es una forma de ser y de estar, que el movimiento, que la ciudad todo el tiempo se mantiene en movimiento. Entonces todas las ideas de cinéticas, otro de los personajes que coadyuva allí es un compañero del CCH que dirigía, que manejaba un colectivo del metro aeropuerto al metro La Raza. Entonces ese es el personaje real que aparece tomando la personalidad de loco. La Pituca la conocí en otras circunstancias. Fue un personaje que era joven, acelerada, madre soltera, y debido a su trabajo en una fábrica de zapatos, ella era un poco adicta, más bien dicho adicta a los inhalantes, al resistor ese amarillo. Una tía mía me la presentó porque se le hacía una chava impactante por su forma de hablar, muy despierta, muy alocada ella en su onda, y su apodo era La Pituca. Entonces cuando voy yo tejiendo los personajes, que como te digo, yo no puedo escribir sobre una cierta clase social, sino que escribo yo sobre un chofer de camión, sobre uno que maneja un taxi, y entonces ahí salió la Pituca, entonces la añado como pareja de loco. El tercero pues es el narrador, que soy yo, que está describiendo la relación que hay entre el loco y la Pituca, que es una relación pues obviamente carnal, sensual, desinhibida, donde de pronto también es presencia, sus flirteos, lo dejan en el auto mientras van al hotel y luego regresa solo, y en fin, él es el que está viendo atestiguando el amor de estos dos locos, porque los dos lo están. Aquí escogí un pequeño párrafo que dice: entramos de golpe en Churubusco. El alumbrado amarillento daba la sensación de estar perdidos, horriblemente perdidos, pero al loco le gustaba eso. Sí. De algún modo también huía de la realidad, querer hacer del alumbrado público una posibilidad de tecnología, de poder, era huir, y encendió la rueda. Sí, algo que también me gustaría comentar es que en aquellos años había la sensación de que no escribías por añadir otra página más, escribías porque había algo esencial que decir, y que los libros estaban cambiando nuestras vidas, porque ahora veo que muchos escriben como una forma de añadir un libro más y otro más. Y yo creo que en aquellos años la cosa era que todo era esencial y todo era definitivo, y que había la sensación de que íbamos hacia la búsqueda o hacia la conquista de otras realidades, como en realidad fue, pero no son las realidades que pensábamos. Lo que yo pienso es que en realidad rompimos todas las reglas, se rompieron los diques, y entonces lo que vemos en la actualidad con los chavos es el resultado de haber roto. Es que aún en estética yo soy un ruptor o irruptor de diques, porque rompo la figura, porque la insinúo más que llegarla a ser bien hechecita. Así es, hay un trasfondo dentro de todo esto. Claro. Amigos, vamos a ir a escuchar un poquito la cápsula, esta cápsula que nos manda nuestra amiga Marisol López cada programa, una pequeña cápsula del arte comparte. Bueno, vamos a escucharla y regresamos. En breve, dura 2 minutitos y regresamos con el maestro Javier. Para Color Auditivo, Del Arte Comparte, por Marisol López. Flor Garduño. Es considerada una de las fotógrafas contemporáneas más relevantes de nuestro país. Sus imágenes, inspiradas en la cultura y sensibilidad mexicana, han documentado nuestras tradiciones por más de 3 décadas. Nació en la Ciudad de México en 1967. Comenzó sus estudios en la antigua Academia de San Carlos, en donde cursó la carrera de Artes Visuales. Más tarde dejó estos estudios para trabajar como asistente en el taller de Manuel Álvarez Bravo. Flor Garduño ha trabajado asiduamente en naturaleza muerta, retratos y desnudos, como su foco de arte. Sus imágenes están en escala de grises. El uso de la luz y de la sombra, sin el uso de la luz artificial y el equilibrio de la composición, determinan su trabajo artístico. Ella sabe cómo capturar la cultura de su país y al mismo tiempo explorar un mundo interior fotográficamente, y la fusión de ambas es lo que le da su identidad. En el 2011, Flor montó la muestra retrospectiva Trilogía, la cual fue exhibida internacionalmente, y esta obra forma parte de la colección de fotografía moderna mexicana en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México desde marzo del 2012. Amigo Escucha es una introducción, pero tanto su obra como sus reconocimientos son muy vastos. Se requiere una apreciación visual y espero te haya incitado a lograrlo. Me despido con una gran frase del fotógrafo Ansel Adams. No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso. Del Arte Comparte presentó. Bueno, Flor Garduño, esta fotógrafa, ¿verdad, maestro? Que, sí, así es. Que se, como usted decía, ella se inicia como pintora. Sí, estudiante de pintura y dibujo ahí en, dice que en la Escuela de Artes Plásticas, o sea, la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos, así es. Bueno, pues usted conocerá porque viene de allá, de aquí de Zaire. Ahí la conocí estudiando con el maestro Gilberto Aceves Navarro, así en la es. Clase de dibujo. Bueno, interesante esto de Flor que nos manda nuestra amiga Marisol. Gracias, Marisol, por habernos mandado este audio. Y bueno, como cada programa, Marisol colabora con nosotros en Del Arte Comparte. Y bueno, amigos, como les decía, ya nos queda poco tiempo, pero maestro, la pintura, pasión también desde hace 20, 30, 40 años que está usted en la pintura, que tiene obras. A mí me gusta mucho este trabajo, sobre todo la portada que viene aquí en el libro del El Loco y la Pituca. Este trabajo que ha estado haciendo, estas como ciudades abstractas. Así es. Me gustan mucho cómo se representan, este carro ahí medio entre... Es el de Loco y la Pituca. O sea, me gusta mucho su trabajo. Habla sobre las ciudades, te digo, sobre la velocidad y cómo siempre dentro de nosotros, en los rincones, dentro de ti siempre hay un rinconcito en una ciudad. Así es. Y bueno, maestro, platíquenos así rápidamente, brevemente, de la pintura, en qué etapa vamos, cómo ha explorado esta parte. Yo creo que nos faltarían más programas. Bueno, para lo platicar. Que pasa es que, mira, sí, ya ahorita mi historia es bastante larga. comencé yo, por ejemplo, en aquellos años de la escuela, dibujaba yo puro desnudo casi, todo el tiempo era desnudo. Me casé y dibujaba yo a mi esposa, y luego, bueno, fui cambiando hacia otros temas más de paisajes, de cosas de volcanes, y luego aquí en Guadalajara tuve yo una temporada muy, muy larga de Quijotes. El maestro Armando Anguiano me animó, me compró el primer Quijote, y de allí fueron, pues yo creo que cientos de Quijotes. Luego pinté también sobre el libro del Mormón. Yo creo que ahora en el Face voy a empezar a compartir algunas fotos de una colección sobre el libro del Mormón. Y luego también tengo otra colección sobre un libro llamado 100 años de soledad. Una colección sobre este libro de Gabriel García Márquez. Así es. Que está interesantísimo. Pues sí, encanta. Pero la tiene un doctor y no ha querido exponerla. Yo también, pues, es difícil porque es una obra pequeña. Son 98 piezas en formatos que van desde el 40 por 50, hay unos hasta 20 por 20. O sea, obra chiquita, obra pequeña. Obra pequeña, sí, cabe en una sola habitación, pero son 98 piezas. ¿Y toda la tiene este narran, doctor? Sí, narran 100 años de soledad de principio a fin. Ay, esta persona era amiga de la persona que jugaba tenis con García Márquez. Y su gran sueño fue enseñársela a García Márquez, hasta que un día le llegué con la noticia de que García Márquez había muerto. En realidad veo que son tiempos donde todos estamos muriendo. Así es. Todo siempre ha sido así. Lo que pasa es que nosotros ahora con las redes nos enteramos de más cosas más rápido. No es que la gente está muriéndose más, es que nos enteramos más así de que muere la gente. Entonces, bueno, pues hay que seguir. Bueno, pues ahí está un poquito de lo que el maestro Javier Córdoba hace. Este libro está interesante. ¿Dónde lo pueden adquirir, maestro? Aquí en la librería La Rueda con Sergio Fong, exclusivamente. En la librería La Rueda, exclusividad para nuestros amigos de la librería La Rueda con Sergio Fong. Aquí lo pueden venir a comprar. Tendrá un costo de 150 pesos. Y bueno, pues también el que maestro cubre los activo. Gastos de la edición, ¿eh? No creas que sí, está hecho para ganar dinero. Digo, no vas a ser rico uno vendiendo esto. No, aquí lo interesante trata es de promocionar transmitir. Y incidir en los chavos. Y en esta nueva etapa donde incluso el personaje hijo de Javier Córdoba ya también empezó a hacer las intervenciones nuevas hacia El Loco y la Pituca con un personaje que se llama Broker. Órale, bueno, pues ahí estamos. Otro amigos. Día nos invitas a leer Broker. Sí, claro, vamos a aquí están las puertas abiertas, maestro, qué bueno que vino esta primera ocasión. Ya teníamos pendiente esta cita y bueno, pues lo dejamos abierta para volver a hacer una nueva cita, hablar de otras cosas y seguir platicando de las artes plásticas, porque aquí el trabajo interesante es lo último que ha estado haciendo. Así todo es. El trabajo es interesante, pero esto último que está trabajando ya es de un gran maestro que está trabajando muy bien en la pintura. No es que sea yo, pero sí me han dicho que voy en un buen nivel. No, y se ve, se nota, sí, maestro. Sí. Maestro, gracias por haber venido al programa. No, al contrario, suerte a todos. Nos vamos, les dejamos con este pececita, Freedom in My Love, apúntense, o sea, los para viernes. El libro. Y el libro también lo vamos a regalar. Lo regalamos la próxima para semana. La próxima semana lo regalamos. Pero porque alguien hoy de aquí boletos. De este programa se lo tiene que quedar. Y ahorita le vamos a decir al maestro que nos deja aquí para un ganador de color auditivo. Y bueno, amigos, nos vamos a esta pieza. Y nos despedimos, nos vemos el próximo martes de 8 a 9 de la noche, color auditivo, aquí por radiocartón.com. Y regresamos con mucho color auditivo. You, it's Friday, I'm in love. Monday.